QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97. Este es el 11º show de esta 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música nueva de Silver Line, de una banda bastante comercial, 21 Pilots. Además del resumen de los extremos internacionales. Acabas de escuchar a Project 86 con su tema Off the Grid, iniciando este episodio de Punto Extremo. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. La verdad se encuentra en todos nosotros. Muy en el fondo de nuestro corazón hay una semilla ya plantada. Tenemos que alimentarla para que se vuelva un árbol grande y frondoso. Un árbol que nadie pueda derribar. Muy en el fondo de nosotros hay un fuego que puede incendiar todo este mundo. Y al momento, no nos damos cuenta. Yeah! Fire on the Inside es lo que escuchaste de parte de Pillar. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Si es que no existiera este aire que eres tú, este aliento de vida que realmente nos lleva a sentir cosas diferentes, estaríamos totalmente adormecidos y muertos. Y muchos se quedan de esta manera. No quieren respirar tu oxígeno. No quieren respirar tu vida misma. Un extremo internacional llegó a tus oídos, era Weird Leo con su canción Oxygen. No te separes porque después de la pausa, los estrenos de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.